Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, funcionarios del gobierno informan que un gran número de votantes participaron en las elecciones parlamentarias del jueves para elegir a la primera asamblea que legislará durante un período completo. Los funcionarios calcularon que aproximadamente 11 millones de personas asistieron a votar, el 70% de los habilitados. El número fue incrementado por la participación de la población árabe sunita de Irak, que en gran medida boicoteó las elecciones del gobierno provisorio en enero. En Estados Unidos, el gobierno de Bush dice que ya no se opone a la medida del Senado que prohíbe la tortura de detenidos bajo la custodia de Estados Unidos. El senador republicano John McCain, que impulsó en primera fila la prohibición de la tortura, hizo ese anuncio junto con el presidente Bush el jueves. El senador de Arizona, John McCain, dijo: And now we can move forward and make sure that the whole world knows that, as the president has stated many times, that we do not practice cruel, inhuman treatment or torture. This agreement basically does two things. One, it puts into the Army Field Manual the specific procedures for interrogations. And two, it prohibits cruel, inhumane or torture. Estoy muy complacido de que hayamos logrado este acuerdo, y ahora podemos avanzar y asegurarnos de que todo el mundo sepa que, como el presidente Bush ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, nosotros no utilizamos tratos crueles, inhumanos o torturas. Este acuerdo básicamente hace dos cosas. Primero, establece en el manual del ejército los procedimientos específicos para los interrogatorios, y segundo, prohíbe tratos crueles, inhumanos y la tortura. En los últimos meses, la Casa Blanca había presionado agresivamente por la aprobación de una enmienda que habría eximido de esa prohibición a los agentes de la CIA. En una ocasión, el gobierno de Bush amenazó con vetar todo el proyecto de ley de defensa del Congreso si incluía las disposiciones de McCain sobre la tortura. Pero el gobierno afrontó oposición incluso dentro de su propio partido. El miércoles, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una resolución que apoyaba a McCain. El New York Times informa que la Agencia de Seguridad Nacional ha estado escuchando secretamente conversaciones de ciudadanos estadounidenses y extranjeros sin órdenes judiciales. Al amparo de una decisión del gobierno de Bush promulgada en 2002, la agencia ha controlado las llamadas internacionales y mensajes de correo electrónico de posiblemente miles de personas dentro del país. La misión de la Agencia de Seguridad Nacional es espiar las comunicaciones en el extranjero. Aunque los funcionarios dijeron que por lo menos dos posibles atentados habían sido descubiertos mediante este programa, la mayoría de las personas espiadas por la Agencia de Seguridad Nacional nunca fueron acusadas de un crimen. El Times dice que retrasó la publicación del artículo luego de un pedido del gobierno de Bush hace por lo menos un año. El Times también dice que a pedido de la Casa Blanca omitió cierta información que, según funcionarios del gobierno, podía ser útil para los terroristas. Esta información se dio a conocer dos días después de que NBC News reveló que el Pentágono ha llevado registros detallados sobre las actividades de los grupos en contra de la guerra de todo el país. En Hong Kong, divisiones considerables entre los países industrializados y los países en desarrollo en la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio reducen las expectativas de lograr acuerdos significativos antes de que terminen las conversaciones el domingo. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Peter Mandelson, dijo: "It is hard to see where progress can be achieved in Hong Kong if the talks continue in their present direction. I do not want to contemplate failure at Hong Kong." Es difícil ver cómo puede lograrse un progreso en Hong Kong si las conversaciones continúan en la dirección que van. No quiero pensar en un fracaso en Hong Kong, por lo mucho que está en juego. De todos modos, no veo qué sentido tendría un resultado que simplemente se encierre en una ambición escasa, disminuya los beneficios para los países en desarrollo y abarque nuestras responsabilidades con la economía mundial. Los negociadores se estancaron en una serie de asuntos clave de comercio. El jueves, el grupo de los 77, coalición de 132 países africanos, del Pacífico y caribeños del tercer mundo, anunció que rechazará cualquier acuerdo que elimine la protección de sus granjeros y el acceso a los mercados extranjeros. Otro grupo de países en desarrollo, el grupo de los 20, que representa a la mitad de la población mundial, acusa a Estados Unidos y a la Unión Europea de retrasar las conversaciones al negarse a recortar los subsidios estatales a la agricultura. Mientras tanto, fuera del encuentro, miles de manifestantes se siguen haciendo escuchar. Alison Woodhead, de Oxfam, dijo: "En teoría, el sistema debería funcionar, pero hoy en día es manipulado a favor de los países más ricos. Los países ricos se benefician de las normas del acuerdo tal y como están. Pueden proteger sus propios mercados y destruir los mercados de los países más pobres". En los territorios ocupados surgió una gran división dentro del partido palestino gobernante, Fatah. Marwan Barghouti, un conocido activista encarcelado en Israel por liderar el último levantamiento palestino, encabeza una coalición de jóvenes disidentes que quieren separarse de la vieja guardia del partido, a la que califica de corrupta e incompetente. La nueva facción dice que competirá contra los candidatos de Fatah en las próximas elecciones parlamentarias de enero. El presidente palestino y director de Fatah, Mahmoud Abbas, amenazó con renunciar si Barghouti insiste en dividir el partido. La división amenaza con debilitar aún más la permanencia de Fatah. El jueves, el grupo rival Hamas obtuvo la mayoría de los cargos de las elecciones municipales en el pueblo de Nablus, en Cisjordania. Mientras tanto, el Centro para los Derechos Constitucionales presentó una demanda contra un ex jefe de defensa israelí que actualmente está en Estados Unidos con una beca para estudiar en Washington. Moshe Yalon, ex jefe de personal de las Fuerzas de Defensa israelíes, es acusado por presuntos crímenes de guerra cometidos durante los bombardeos israelíes a un recinto de la Organización de las Naciones Unidas en el pueblo sureño libanés de Cana en 1996. Cientos de civiles que se habían refugiado en ese recinto luego que los israelíes atacaran sus aldeas murieron en dichos bombardeos. La demanda fue presentada el jueves en nombre de varios ciudadanos libaneses que perdieron a familiares en los bombardeos. Este caso surge una semana después que el Centro para los Derechos Constitucionales lanzó una acción similar contra Avi Dichter, el exdirector del Servicio de Seguridad israelí Shin Bet. Dichter está siendo demandado en nombre de los familiares de los 14 palestinos que murieron durante un intento de homicidio de un líder de Hamas por parte de las Fuerzas de Defensa israelí en julio de 2002 en Gaza. En Turquía, un popular novelista es llevado a juicio hoy por haber realizado comentarios acerca de la veracidad del genocidio de armenios. Orhan Pamuk afronta un juicio por haber insultado la identidad nacional turca luego de brindar una entrevista a una revista en la que se refirió al genocidio cometido por el gobierno otomano durante la Primera Guerra Mundial. En la entrevista, Pamuk dijo: "Un millón de armenios y 30.000 kurdos fueron asesinados en esta tierra y nadie excepto yo se atreve a hablar al respecto". Pamuk es uno de varios ciudadanos turcos acusados de cargos similares. En caso de ser procesado, podrá ser condenado a un máximo de 3 años de prisión. En Bolivia, el candidato favorito para las elecciones presidenciales, Evo Morales, cerró su campaña electoral el jueves, declarando que su triunfo sería una pesadilla para Estados Unidos. Morales, que llevó a cabo su campaña con base en una plataforma para legalizar el cultivo de la planta de coca, encabeza las encuestas para la votación del domingo. De ser elegido, Morales sería el primer presidente de origen indígena en Bolivia. En otras noticias de América Latina, el presidente argentino Néstor Kirchner anunció que su país pagará la totalidad de la deuda de casi 10.000 millones de dólares que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Argentina pidió un préstamo de más de 13.000 millones de dólares tras la devastadora crisis económica en diciembre de 2001, de la que muchos argentinos culparon a las políticas económicas promovidas por el FMI. El jueves, Kirchner dijo que el FMI ha sido promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. En Colombia, el gobierno dice que está preparado para retirar sus tropas de un pequeño pueblo en una montaña para negociar la liberación de 63 rehenes secuestrados por el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. Entre los rehenes hay 3 contratistas de defensa estadounidenses. Las FARC exigieron a las fuerzas del gobierno que se retiraran de la amplia zona que rodea la localidad sureña del Retiro. Mientras tanto, negociadores del gobierno estarán en Cuba hoy para mantener conversaciones separadas con el Ejército de Liberación Nacional, el segundo en tamaño de los grupos rebeldes de Colombia. Un cuarto funcionario de la Autoridad de Ocupación Estadounidense de Irak fue arrestado y acusado de corrupción mientras supervisaba proyectos de reconstrucción en Irak. Investigadores del gobierno dicen que la teniente coronel Deborah Harrison recibió al menos $80,000, un lujoso vehículo deportivo utilitario y varias armas ilegales a cambio de otorgar contratos de reconstrucción a una compañía estadounidense que trabaja en Irak. Otros tres exfuncionarios de la ocupación fueron arrestados por cargos similares desde octubre. Los fiscales dicen que habrá más acusaciones. En California, la cadena de supermercados Ralph's fue acusada el jueves de haber contratado trabajadores con nombres falsos y de violar las normas laborales durante una huelga de trabajadores en 2003. La acusación alega que la cadena Ralph's estaba involucrada en el curso de una conducta delictiva que abarcaba a toda la compañía y que implicaba la contratación de empleados suspendidos con nombres, número de seguro social y documentación falsos. La cadena de supermercados suspendió a sus empleados en octubre de 2003, luego de que el Sindicato de Trabajadores de Supermercados del Sur de California votara una huelga contra las cadenas Safeway, Sponge y Pavilions. Ralph's había estado negociando junto con Safeway. Un portavoz de Ralph's reconoció que la compañía cometió violaciones, pero dijo que las medidas fueron tomadas por gerentes en forma individual y no como consecuencia de una política de la empresa. En la ciudad de Nueva York terminó el plazo para la resolución de una disputa laboral en el transporte público, pero la ciudad y el Sindicato de Trabajadores del Transporte no logran alcanzar un acuerdo. El sindicato anunció un paro selectivo que en principio afectaría a los autobuses públicos de la ciudad. Sindicalistas dicen que la huelga podría extenderse al sistema de trenes subterráneos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.